Enciende la cámara que creo que encontramos. Don Julio le quiere hacer una pregunta. ¿Cómo se llama el próximo tema que viene? Llego lo que esperaba. Mami, pégate a la pared. Cartillita, Karen, loca, ven y cómete tu mujer. Tú quieres que te entone y en locura te detone. Se nota que te encanta la estupidez. Muñeca, baje con trenza. ¿Quieres que te meta mi cabeza? Primero se lo piensa. Dice por ahí que eres piñata de fiesta. Entonces sé que te gusta la demencia. A ti te gusta putería, que te agarre, que te azote y que te empale. Que me embale gasotándote porque yo soy el tale. Que normal en los finales, yo hombre siempre sobresale. Jota, grábame las voces que revienta los canales. A ti te gusta putería, putería, putería, putería. Gasotando, tanto, putería, putería, putería. Jota, grábame las voces que reviento los canales. Hay unos aquí que le están poniendo los cachos. Me tapo un ojo, me tapo el otro. Vaya. Y no veo los cachos que te están poniendo. Ojo que no ven, corazón que no siente. No reviso el teléfono pa' después andar sufriendo. Y eso es cacho tras cacho. Que viva los cachos, lo pone gente vieja y también todos los chamacos. Ando repartiendo flow a todos los muchachos. Llegó su navidades, me pasé de guapo. Yo a subirle el volumen que yo vengo cotizado. Si usted me puso cacho, yo también solo he montado. Este remix, hijo de puta, salimos decorados. El viejo con la nueva escuela dándole nocao. Y eso es cacho tras cacho. Que vivan los cachos, si mi mujer me falla, yo le meto su plomazo y quedo chato, chato, sí o no muchacho, pa' que se porte seria y respete los rangos. En M-City la culiza, los viernes de pichiza, sábado de ron y los domingos la bieliza. Los militares psicoseados metiendo la paliza. Quiere que se la mame y tiene la propia peliza. Ey, este es el fucking remix de KLO, el que la nombra y no la consume. John Briel produce. Johan, DJ J, RB produce. Sonidito récord, talito, okay.